amigos, porque tú no los querías. Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor. Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón. Bailar, bailar, bailar. De discutías, me quería abrir los ojos. Perdóname, madre mía, pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor.